Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy bien, volvemos al aire ahora sí, enredadísimos acá en Radio Roja, para la RNMA. Y tenemos la columna de Unred Rosario, con Steffi, que está en línea. Buenos días, Steffi. Mariano te saluda. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo estás? Hola Juan Martín, hola Mariano y a quienes nos escuchan. Bueno, ¿cómo acá andan? Bien, acá disfrutando del calorcito de esta primavera atípica acá en Casa Grande. Hace calor allá. Bueno, pero no es lo mismo el calor en las sierras que el calor acá en medio del asfalto. Me imagino, me imagino. 37 grados. Sí, acá 37 tenés, grados. Tenés un par de grados más. ¿Dónde? Seguramente. ¿Dónde está la primavera? 37 grados a la sombra, ¿no? En Rosario. Sí, en el departamento 40, 42, 43. Bueno, Steffi, tenemos entonces un tema para hoy bastante lindo, bastante importante. Hay una jornada de lucha en Rosario, corregime, ¿no? Contra los formadores de precio, nada menos. Exacto. Como bien lo decís, el día viernes se va a estar realizando aquí una jornada de lucha importante contra quienes son los formadores de precio, pero son tantas otras cosas más, ¿no? Son los monopolizadores de tantas cosas, de la tierra, de comercializan y distribuyen alimentos no solamente a nivel nacional, sino internacional. Así que, bueno, les comento un poco el contexto. La Secretaría de Comercio Interior decidió sacar un decreto para obligar a las empresas a congelar los precios de 1.500 productos que forman parte de nuestra canasta básica alimentaria, que está muy alta. Congelarla por 90 días, retrotrayendo esos precios al 1 de octubre. Salieron unas empresas, Molinos Río de la Plata, Ledesma y Arcor, diciendo que ellos no iban a acatar, digamos, con esta medida y que incluso amenazaban con el desabastecimiento. Así que bueno, va a haber una jornada el día viernes y para eso estamos hablando con Carolina, que ella es del PRML, del Partido Revolucionario Marxista-Leninista, que forma parte de la organización de esta actividad y nos va a estar comentando de qué se trata. Buen día, Carolina. ¿Qué tal, Estefa? Compañeros, compañeras, ¿escuchan bien? Sí, te escuchamos. Sí, bien. Bienvenida, Carolina, bueno, Enredando las Mañanas. Bien, Caro, gracias ahí por estar. Bueno, nos contás un poco de qué se trata esta jornada del viernes, dónde va a ser y bueno, cuáles son las denuncias, los reclamos, las consignas que unifican a esta actividad. Bueno, sí, por supuesto. Aquí en Rosario decidimos encontrarnos, autoconvocarnos en la zona sur de nuestra ciudad, en las puertas de Molinos Río de la Plata, simplemente como una muestra más de cuáles son los verdaderos enemigos de estos coletazos que se están pegando con respecto a las amenazas de no congelar los precios, las amenazas de... digo amenazas porque digo en los medios oficiales figura como declaraciones, pero nosotros sabemos que el presidente de la Cámara de Comercio diga, advierta que si los obligan a congelar los precios, ellos tal vez terminen desabastecimiento, se puede considerar una amenaza. Digo, son los voceros de estas empresas, de estos monopolios y gigantes como Molinos, Arcor, Ledesma, los que realmente tienen la sartén por el mango y están claramente comercializando, especulando con algo tan sensible como nuestro alimento. Bien, Caro, las movidas siempre acá en Rosario son, digamos, a la gobernación, a los centros políticos, ¿no? ¿Por qué esta vez se decidió llevar el reclamo a esta empresa que es Molinos Río de la Plata? Por un lado, bueno, mira, acá en Argentina, y esto lo estuvimos viendo si revisamos las declaraciones de las últimas semanas, desde que salió la medida del congelamiento de precios, yo creo que nadie se deja de sorprender de los números de la concentración monopólica y económica. En el caso del mercado de aceite, 91% del mercado está concentrado solamente en dos empresas, una de estas Molinos. Y por un lado, poder visibilizar esa situación. Por otro lado, también tiene que ver con tomar en nuestras propias manos, ser protagonistas como pueblo trabajador, de la clase trabajadora, ocupada y desocupada, hablarle directamente a los enemigos económicos, al poder económico, que más allá de los diferentes gobiernos de turno, sigue estando ahí, no solamente en la zona sur de Rosario, digo, sigue estando ahí manejando efectivamente las definiciones económicas que se tomen, presionando, apretando y cuando no, mandando un mensaje también a todos los sectores que nos estamos movilizando, porque si bien los voceros son desde las cámaras comerciales y son los que discuten, por ejemplo, con el Ejecutivo o con... o con los diferentes ministerios, y efectivamente nos toca a nosotros decir un paso adelante y ser protagonistas de esta puja que no es solamente por los precios, sino que tiene que ver claramente con el hambre. Exacto, y podemos hablar también de cuestiones de fondo, porque si decimos que sí, son los que, digamos, Molinos Río de la Plata comercializa las pastas, las harinas. También podemos hablar acá relacionando con muchas cuestiones, como es la cuestión de la soberanía alimentaria también, ¿no? Todo lo que estas empresas producen tiene que ver con enlatados, con cosas que no tienen que ver con una alimentación saludable. También un poco, si querías aclarar ahí, se va ahí a Molinos Ríos de la Plata, porque se entiende que es el poder económico, ¿no? El poder real. Pero bueno, hay un poder político que representa ese poder económico, gobierno tras gobierno. Estamos manteniendo este sistema productivo que beneficia a estos monopolios, que son dos, tres familias. Entonces también un poco hablar nada del papel que tiene el poder político y el gobierno, porque siempre es como, bueno, quizás se puede pensar también una cuestión demagógica de estas medidas, pocos días de las elecciones, bueno, con los resultados que tuvo el oficialismo, bueno, pero también el papel, ¿no?, del gobierno siempre beneficiando estas empresas, se victimizan estas empresas con que ellos no son los responsables de la inflación, pero ahí salieron a la luz, digamos, esos datos oficiales públicos, de lo que han facturado, por ejemplo, en la pandemia y lo que hemos perdido los trabajadores y las trabajadoras. ¿Podemos hablar un poquito del papel del gobierno, el poder político en relación a este poder económico real? Sí, mira, yo creo que si estamos hablando de que vamos a hacer una movilización poniendo como blanco a Molinos, a Arcor, Ledesma, cualquiera de los monopolios que sea, es porque hoy por hoy efectivamente el congelamiento de precios no se dio. Es una estrategia mediática que puso al gobierno una vez más en un brete, tratando de sostener una definición en política que cuando el poder económico chilla, el mismo gobierno se vuelve para atrás. Y esto ya lo vivimos, como vos decías recién, con Vicentín, con otro tipo de declaraciones, donde efectivamente la medida tal vez sea correcta inicialmente, ¿no? Sea de, no te digo la panacea en este momento, porque el poder adquisitivo de nuestros ingresos no se recupera simplemente poniéndole un tope a alimentos que están totalmente sobrepreciados en este momento, pero sí es una medida que al menos hay que poder instalar para que no siga depreciándose nuestro salario, nuestros ingresos, etcétera. Ahora, que una vez producido eso, estamos a días de una batalla de declaraciones, de comunicados entre los distintos sectores del gobierno y las diferentes cámaras empresariales y demás, y efectivamente eso nos impuso. Molinos, Arcor, Ledesma y otros siguen siendo los que se resisten a sostener la medida, sostienen en pie su amenaza. El gobierno no está presionando para que eso se imponga, más allá de unos comunicados volátiles que pueden andar por ahí. Y en el medio estamos los argentinos y las argentinas, que ya estamos pagando esos sobreprecios. En ese sentido, creo que estas jornadas y las muchas que puedan venir, y ojalá se repliquen en todo el país, en términos de quienes realmente estamos afectados y también quienes realmente estamos saliendo a las calles por muchísimas otras demandas, también tomemos parte y seamos protagonistas de marcar a los enemigos, monopolios, multinacionales y banqueros, para que esta y cualquier otra medida se puedan llevar adelante, se le pueda poner un freno a la especulación. Juan Martín, Mariana, ¿ustedes quieren...? No, preguntarle cómo sigue la cosa de acá en más, de acá hacia adelante, si hay pensada cómo sigue la jornada de lucha, si hay previstas más actividades. Por ahora, nosotros nos hemos convocado en un pequeño espacio multisectorial con diferentes organizaciones, ante todo territoriales. Sabemos que el movimiento piquetero de desocupados y desocupadas, y que está en los diferentes barrios, es quien viene dando que hablar en la defensa de nuestros derechos, en salir a la calle, en organizarse, en exponer a los diferentes gobiernos de turno y todas las diferentes demandas que se nos deben a la parte más golpeada de nuestro pueblo. Así que bueno, este espacio multisectorial está difundiendo esta jornada, que está difundiendo un pequeño comunicado también para los medios, para juntar adhesiones y demás. Espero este espacio nos encuentre confluyendo en nuevas organizaciones de actividades, concentraciones y también, ¿por qué no?, con otros espacios. Bien. Bien. Caro, te hago una preguntita más y después cerramos ahí, que cuentes bien qué va a ser, el lugar y demás. Pero un poco esto de que ustedes tienen presencia en los barrios de trabajo territorial hace muchos años, bueno, ¿cómo está, digamos, el ánimo de la gente con toda esta situación de una canasta básica de alimentos que es incomprable, con este aumento de los precios constante? Bueno, hay una voluntad, ¿no?, de la gente de salir, hay bronca. Bueno, ¿cómo está ese ánimo en los barrios, trabajador y en la trabajadora? Bueno, mira, para empezar, pensemos que durante toda la pandemia se le dio muchísimo relieve a que los territorios en Argentina le ponen el cuerpo y fueron primera línea de la pandemia, poniendo y parando la olla. Si uno trata de mirar cuáles son los alimentos que se pueden echar en una olla hoy, digo, sinceramente, es para tener bronca. Los planes alimentarios de los distintos estamentos de gobierno están tambaleando por todos lados. Uno de los coletazos fueron los alimentos el año pasado, y una de las primeras crisis que agarró al Ministerio de Desarrollo sin poder responder a los territorios. Y digo, hoy en día la política de alimentos sigue siendo esto, por lo que se sale todo el tiempo a la calle, porque no alcanza, no se puede vivir de sémola y polenta, no se puede vivir con un paquete de harina o unos bolsones de alimentos que llegan por parte, por ejemplo, de la provincia, que le llaman módulos, y son aproximadamente 7 productos por familia. O sea, es muy fuerte la implementación, digamos, de esto que se llama política alimentaria, hasta que llega a una familia, a una casa. Digo, en el medio, tanto las jefas de cabeza como las organizaciones sociales hacen muchísimo esfuerzo militante y muchísimo esfuerzo humano por convertir esos productos en alimentos para los barrios, para las familias. Así que, por supuesto, que la situación está complicada y da bronca. por supuesto que da bronca. Son muchas cosas las que se adeudan en planes de lucha a lo largo y ancho del país, en negociaciones de puertas que se van cerrando, en promesas de ministerios de desarrollo y de gobiernos que terminan dando la espalda. Así que, por supuesto que esta jornada, que tiene que ver con el hambre, que tiene que ver con nuestra economía y que sobre todo afecta a los sectores populares, no olvidemos que los índices de pobreza y de indigencia se miden con una canasta básica también. Creo eso, uno está acostumbrado a naturaliza esto de la pobreza, la indigencia y demás, y eso se mide por el precio de la comida también. Hay una línea directa de a dónde hay que ir a reclamar esto y de quiénes son realmente los responsables de nuestra pobreza. O sea, no solamente estamos viviendo bajo la línea de pobreza quienes no llegamos con nuestros ingresos, sino cada vez que esos alimentos aumentan, producto de estos de las estrategias de especulación, de monopolios, multinacionales y demás, de las industrias alimentarias y demás, ahí la línea de pobres en Argentina se mueve a favor de ellos y en contra de las mayorías. Exacto, bueno, muy muy clara, Caro, y era importante ahí que vieras, que contaras. Mariano y Juan Martín, ¿alguna pregunta? Sí, me quedé ahí, quería apoyar lo que decía Carolina de todo lo que nos deben, ¿no? Los gobiernos, ¿no? La ley de agricultura familiar campesina e indígena, por ejemplo, la ley de acceso a la tierra, la ley de humedales, ¿no? ¿Cuánto nos deben todavía que se viene exigiendo como para poner las cosas más o menos en orden en este contexto de lucha por la soberanía alimentaria, que también se habla de soberanía alimentaria, pero no estamos ni cerca? Quería aprovechar para comentar que se aprobó recientemente el proyecto de promoción por una alimentación saludable en el Congreso, o sea, ya es ley, digamos. Esto tiene que ver con el etiquetado frontal, ¿no? Que bueno, seguramente podrá generar algún tipo de molestia a estas multinacionales, pero sin la lucha y la resistencia de todos en la calle, pues va a quedar ahí. Así que bueno, celebro en principio que estas jornadas de lucha son muy valiosas y bueno, esperemos que se pueda encontrar toda la gente ahí en la resistencia. Seguro, compás. Bien. Sí, un poco lo que se charlaba ahí en la reunión, ¿no? Cuando se armaba esta actividad, esto de pensar que les queda un poco chico de que son formadores de precios, son mucho más, ¿no? Son los que se adueñan de las tierras, de recursos, porque son estas empresas que después diversifican sus inversiones en la minería, en proyectos extractivistas, así que son responsables, digamos, del hambre del pueblo, de nuestra mala alimentación, así que, bueno, importantísimo esta jornada de ir a denunciarlos ahí en la puerta de la fábrica. Bueno, Caro, ¿querés agregar algo más? Si querés comentar cómo va a ser la jornada, la hora, el lugar. Perfecto, Steven, estábamos olvidando de eso. A las 10 de la mañana nos estamos convocando en el distrito sudoeste de aquí de Rosario para poder ahí ir hasta Molinos y poder hacer un acto político desde ya abierto y convocando a poder transmitir las diferentes demandas y ejes de lucha. Así que abrimos a todo el mundo que quiera participar y ir a apoyar. Bien, hasta ahora las organizaciones que están convocando es el Cuba MTR, Corriente Sindical Jorge Weiss, 17 de noviembre, MTR Votamos Luchar, Tupac, RML, Juventud Revolucionaria Che y Vecinas de la Cesta en Lucha. Bueno, muchísimas gracias entonces, Steffi y Carolina, por la comunicación. Ahí, muy importante e impecable en realidad toda la información que compartimos. Y bueno, seguiremos acompañando acá desde Enredando las Mañanas cómo sigan todas estas jornadas de acción. Atentes, como siempre. Exacto, bueno, les mando un saludo y Carolina, gracias ahí por el tiempo. Gracias a ustedes, compas. Bueno, abrazo grande. Nos escuchamos el próximo jueves. Dale. Bueno, muy bien, era nuestra columna de Enred Rosario, sí, con nuestra compañera Steffi. Sí, impecable, Impecable, la verdad que sí, y aguante la lucha contra los monopolios que están Bueno, arrasando con las economías a dos manos. Los muchachos formadores de precios.